En esta tarde de jueves nos encontramos aquí en la Casa del Almirante, un jueves más para presenciar una inauguración muy importante, una muestra de fotografía de, bueno, nos lo han presentado como fotógrafo, artista, poeta, Chema Madoz. Interesantísimo lo que hemos escuchado en esta tarde, y tenemos aquí pues a la persona, la comisaria de esta muestra, Oliva María Rubio. Y bueno, ¿qué se puede encontrar el visitante que venga desde hoy, 6 de abril, hasta el 21 de mayo, que va a estar expuesta aquí en la Casa del Almirante, sobre este gran artista Chema Madoz? Bueno, pues lo que se van a encontrar es una recopilación de 70 obras de este artista Chema Madoz, en las cuales fundamentalmente trabaja con los objetos. A través de los objetos, que a veces simplemente haciéndoles un pequeño cambio o simplemente uniendo unos objetos con otros, él está revelando acontecimientos, revelando relaciones que están escondidas entre esos objetos. Y vamos a ver cómo en un principio son objetos que, o imágenes que pueden extrañarnos, pero inmediatamente las reconocemos, con lo cual extrañeza y familiaridad están absolutamente unidos en su trabajo. Yo creo además hay una especie de ligereza, como que no sé, que nos lleva a la idea de juego, porque todo artista, como los niños, juegan y no dejan de, no crecen, pero no dejan de jugar, porque no dejar de jugar es seguir creando. Nos han comentado que no hay títulos en las obras, por lo tanto la imaginación, el poder y la creatividad, cada uno verá algo diferente, ¿no? Exactamente, pero es muy curioso porque cuando uno se pone delante una imagen de Chema Madoz, enseguida, con un poquito de atención, va a encontrar el guiño, la metáfora, o esa nueva relación entre los objetos que él nos está mostrando. Por lo tanto, habrá millones de obras dentro de una sola, porque si cada uno puede ver algo diferente, es muy interesante. Efectivamente. Yo creo que efectivamente uno también, cuando ve las imágenes de Chema, tiene detrás todo su background, tiene detrás todos sus conocimientos. Y en la medida en que tú tienes más conocimientos, evidentemente más te puede sugerir una imagen. Esta exposición ha viajado por muchos lugares, ¿no es así? Efectivamente, es una exposición que empezó en el Netherlands Photo Museum de Rotterdam hace ya unos cuantos años, en el 2014. Ha estado en la Fundación Cataluña La Pedrera de Barcelona, pero bueno, y ha recorrido también otros puntos del país. Pues privilegiados de tenerlo aquí en Tudela. ¿Qué se queda de esta visita que ha hecho, así un poco fugaz, me imagino, de trabajo, pero qué es lo que más le ha gustado de aquí, de Tudela? Bueno, me ha encantado la sensación de una ciudad en la cual la multiculturalidad está muy presente, ¿no? Toda esa herencia musulmana y judía y cristiana aglutinada en una misma ciudad es algo que a mí me ha gustado mucho, me ha impactado y me ha parecido maravilloso y a reivindicar. Pues muchísimas gracias, muchísima suerte con esta exposición y la vamos a disfrutar muchísimo, seguramente. Gracias a vosotros por haber venido a ver la exposición, por divulgarla, porque creo que es una oportunidad única para ver la obra de este gran maestro de la fotografía español, y que bueno, que animar a todo el mundo que venga, porque lo va a pasar muy bien. Va a ser que vengan con los niños, que vengan con las novias, con los novios, con las familias, porque realmente va a ser una tarde, una mañana absolutamente espléndida la que van a pasar.